grabando, mira. Entonces. Y se perdió todo el material. Quedó tan gracioso. Y entonces. Irrepetible. Y entonces. Sí, irrepetible. Claro. Y estamos en. Ouch. Ay. Es como un ouch. Ay. Pero presenta el programa. Ah, bienvenidos. Estamos en. Este es un nuevo episodio de Su Podcast. ¿Y se llama? Estamos en. Ouch. ¿Auch qué? Con. ¿Auch cuánto? Ah, verdad, ¡auch! Es viernes. ¡No, hombre! ¡No! ¡Auch! ¡No! ¡Es jueves! ¡Tampoco! No, es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Nuevamente es lunes. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Auch! Es lunes. hoy día nos mueve un tema. Yo creo que siempre hay que presentar. Sí, es cierto. Yo te presento y después nadie me presentó. Porque yo soy solo y tan triste y hermoso. ¿Cómo se llama esto que le cae a las mujeres de los ojos? Lágrima. Ella llueve, ¿no? Llueve o menstruación. No, una de las dos, no. No, pero un poco más abajo. Rodrigo Contreras. Y Rodrigo Valdés. Estamos en Ouch, el viernes. ¿Cómo están? Hoy día tenemos un tema. Hoy día estamos en un tema que nos une y nos desune, y que en el fondo puede unir y desunir a muchas personas. Vamos a hablar hoy día pasión de multitud y fruto del dolor de otros tantos. El fútbol. Un tema que no, que simplemente a mí no me interesa. Y no me interesa. Hoy día, lisianamente, esto va a ser una suerte de debate colegial. No, o un debate. O podría ser monólogo, pero realmente a mí no me interesa. No, porque probablemente tú vas a decir más cosas entretenidas de las que yo te puedo decir. Me sobrevaloras, creo. Te desafío, Smart Chopper. Bueno, vamos a hablar del fútbol porque. A ver. Ok, estamos en Chile, la fiebre. Espérate. Déjame hacer una introducción por qué queremos hablar del fútbol. O porque más bien yo puse hoy día el tema del fútbol en el tapete. Primero, obviamente, Chile después de Francia 98. ¿No? ¿Qué cosa? Perdón, dale. Después de Francia 98. Sí, claro, Francia 98. Que fue el último mundial que fue Chile. Han pasado literalmente 12 años, o sea, 3 mundiales. O casi, hicieron cumplir 3 mundiales en los cuales no íbamos a tener participación. Y no hay que entrar, no es nuestra intención, bajo ningún concepto, entrar a analizar aspectos temáticos del fútbol como tal. Pero lo relevante y la conclusión es que Chile va a un mundial. Chile se mueve por el fútbol. Pero en el mundial anterior no fue. Ahí se dan cuenta que Rodrigo Valdés no tiene ningún tipo de idea ni conexión. No, respecto. El que se hizo en Beijing. China, Corea. Necesito aclararles a todos los fantásticos, a la audiencia de este querido podcast, Ouch, el lunes, que cuentan con el auspicio de Richband, no lo olviden, www.richband.com, están las soluciones en LED para ustedes y en teléfono IP. Rodrigo Valdés no hace ejercicio, señores. O sea, si ustedes ven un gordito, que no es tan gordito, pero es rechonchito, y que tiene cara de artista, es Rodrigo Valdés. Es como mediocremente gordo. Porque no es gordo, porque Rodrigo Valdés no tiene idea de que el nido de pájaro se hizo por las Olimpiadas. ¿El nido de pájaro? ¿El colegio? No, ese se llama el nido de águila. Ah, ok. ¿Qué nido de pájaro? El nido de pájaro. En China, hace 3 años atrás, se hizo una Olimpiada. En Beijing. Ah, era una Olimpiada. No era un mundial de exactamente. Fútbol. Pero era algún mundial y jugaban fútbol. No, también hubo fútbol, pero es uno de los deportes que se practica. Deporte, una actividad que no te es cercana. Salvo por el televisor, digamos. O en tu caso, por el internet. Bueno, quiero volver. Los banners que hay en de las promociones. De experto. De un juego de azar de rico. Bueno, la cosa es que Chile va al mundial. Gracias a un argentino. Gracias a un argentino, y eso es un mérito para los argentinos. Vale. Yo lo primero que quiero decir. Grande argentino. Bueno, las argentinas son. Yo lo que necesito partir diciendo es que en el fondo, y es mi impresión más. Y odiosa. No son odiosas. La Argentina no son. Mi impresión más cercana. El argentino que oiga esto va a concordar conmigo. Las argentinas son odiosas. Bueno, quiero volver al tema. Y los argentinos son grandes futboleros. Bueno, también tengo distintas opiniones al respecto. Yo lo que quiero decir es que en el fondo, en Chile, ya que toman el ejemplo argentino, En Argentina, bueno, pueden jactarse de tener toda una cultura sobre cultura y subcultura acerca del fútbol, porque por último lo practican bien. Y podría decir varias cosas de ellos, pero no me interesa porque estoy en Chile y yo opino de Chile. No. Yo quiero decir, al menos a nosotros, mi impresión es que a nosotros nos gusta mucho el fútbol, pero lo practicamos en términos generales. ¿A nosotros qué hemos hay? Mal, sí, a nosotros qué hemos hay en términos de como que compartimos la nacionalidad chilena. Porque cada 10 años tenemos una generación que lo practica medianamente bien. El fútbol. Estamos hablando, recuerda, el capítulo de hoy es el fútbol. No era el mundial. No, bueno, el mundial de fútbol. El mundial de Beijing. No era el mundial de Beijing. No, acuérdate, Beijing fue la Olimpiada. Eran muchas disciplinas distintas. Sí, pero eso no es mundial, eso se llama Olimpiada. Los anillos de colores, etcétera, etcétera. Grecia, la maratón. ¿Te acuerdas o no? El caballo de Troya. Y Elena. Elena. Siempre el problema. Pero puede ser Elena. Eso ya no es tan sexy. Bueno, ¿por qué no te gusta el fútbol? ¿Y por qué mierda a ti sí te gusta el fútbol? No, pero no me contestes con una pregunta, eso es casi una grosería. Es que yo sí sé por qué. Por eso te estoy preguntando, po. Yo sé por qué a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Yo no sé es por qué a ti. Pero sí, la gente que nos estaba yendo quiere saber por qué a ti no te gusta el fútbol. No, es que a la gente no le interesa. Entonces a la gente le interesa. No, no me interesa. Es una persona que está interesada, porque ya está en nuestro blog. Bueno, yo soy una persona que estuvo en un colegio en donde se practicaba fútbol y otras disciplinas, pero era fútbol. Tenía del, no sé, ¿cuántas hectáreas? Una hectárea de haber sido. 100 hectáreas. Eran 6 canchas de fútbol. No, por favor, no seas exagerado. Habían 3 canchas de fútbol. 3. 3 canchas de fútbol. Y una de maicillo. Y 3, una más una de maicillo. Claro. Más 2 de baby fútbol. Pero que eran polifuncionales, porque también servían para jugar básquetbol nadie y voleibol. Nadie nunca jugó básquetbol ni voleibol. ¿Pero dónde estaban los aros puestos? El Pato Gana era el único jugador que jugaba. Pero no hablemos del que era muy desagradable. Oye, grande Pato Gana. No, por favor, tenía pelo en el cuello. Acá está nunca en el cuello. Ay, de tan cerro que... Es que era muy alto. Yo me lo encontré, ¿no? Claro, yo que soy bajo. No, pero yo me lo encontré. Nos saludamos y todo, muy bien. Pato Gana, saludo, estaba de ejecutivo en un Cortanca. Yo me lo encontré en un Santander. Pero sí, da lo mismo. De lo mismo. Pero y... Es una de esas gente como abogado. Bueno. O como dice mi mamá, tinterillos. Tinterillos. Bueno, el asunto es que yo, por si tú no lo recuerdas, existían otras disciplinas deportivas como el voleibol y como el básquetbol que se hacían allá. No, nosotros practicábamos una natación alternativa. Eso es materia de otro podcast. Es como el uso alternativo de las disciplinas deportivas. Bueno, yo era muy bueno, muy, pero buenísimo, buenísimo. ¿Cuándo? Seleccionado de la escuela incluso. ¿Ya? ¿De qué escuela? Buenísimo, buenísimo. De la escuela, del colegio. No, pero del colegio. Pero estuvimos, por eso te digo, porque nosotros estuvimos desde primero básico juntos y no te recuerdo de seleccionado. Sí, yo no fui tampoco seleccionado. Es que estuve en el curso alternativo. Ah, de alternativo. Ah, alternativo. Tú venías en el B de los burros. B de bacán. No, B de burro. Burro sí, pero es que nunca, es que porque me vieron en la ducha, me veían, pero... ¿Pero por qué vulgarizar el contenido de este podcast? Por favor. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Ustedes, sí, ustedes, dilo. A mí me gusta el fútbol, yo lo practicaba. Yo jugaba con aquellos que eran mejores. ¿Conocerán tal vez el juego ese? Una mesita que se llama Taca-Taca en Chile. Sí, perfecto. Sí. En donde están unas personitas. O fútbol de mesa. Fútbol de mesa. Uh-huh. En donde están las personitas que no se mueven. Así como que... Sí, claro. Para mí eso es el fútbol. Como que la gente se... O sea, tú eras Dios y nos veías a nosotros desde arriba. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen dos tantos? Un gol. Sí. Dos tantos, uno, dos. Como, ¡ah! La gran que. Y en otro juego, en el básquetbol, hacen 58 por cada equipo. Convengamos que un gol vale por dos siempre. ¿Es que en...? En el básquetbol. Ah. Salva los fouls. Ya, bueno, aquí tal la meta. 30. Acá hacen. Hay partidos que no hacen nada. Bueno, pero no el fútbol. Pero cuidado, en el fútbol americano. ¿Y el o en el arquero, rugby. ¿Qué crees que hace el arquero? Perdón, pero en el fútbol americano, en el rugby. Pero, vamos por parte. Tú lo primero que dices es que en el fondo el gol vale poco. Porque no vale un nada. Gol. Bueno, por eso. Bueno, hay otras clasificaciones, como el fútbol americano, o como el rugby, o como el básquetbol, que tienen graduaciones distintas respecto de los tantos que convierten. Por ejemplo, La regla general, como todos sabemos, es que en el básquetbol sean dobles. Si después tú lanzas demasiado lejos, serán triples. Y si conviertes en un foul, será un simple. Cada gol tiene su mérito. Bueno, igual que esto, pues. No, porque todo vale lo mismo. Si no hay nada, no vale nada. Bueno, claro. En general, entonces, no vale nada. Es justo. Espérate, y si meten 8 goles cada equipo, o sea, 8 y 8, empate. Ya. Tiene el mismo puntaje general. Sí. O sea, 4 es 1, creo que es 1. Pero el empate, empate siempre ha sido empate en todos los deportes. Creo que no nos metamos en el tema del empate porque el empate siempre hay que parear. Sí. No vamos a llegar a ningún sitio con eso. Espérate, es distinto hacer un empate en básquetbol con 63 tantos o 62. Pero son igual cantidad de conversiones. Pero tiene actividad, ahí se mueve. Pero si el otro también hay que tener actividad para convertir. Y uno es como que. Porque ni siquiera se. Ni siquiera es que le quitan la pelota al otro. ¿Ya? Un futbolista se equivoca y le pasa la pelota al equipo contrario. Porque no hay ni siquiera hay como intercambio entre. Bueno, por eso utilizan camisetas de colores que son afines. Para no darse al rival. Igual que en el rugby, igual que en el fútbol americano, igual que en el basketball, igual que en el, no sé, en el cricket. Que ya es totalmente distinto. Probablemente el único deporte donde no se le entrega la pelota al rival para que haga algo con él es en los deportes individuales, naturalmente. Le hace el golf, el tenis, ping pong. Deportes reales. ¿Qué deportes reales? No, porque las otras son emulaciones de combate. Ah, pero esa es otra cosa. Y entiendas el deporte como otra cosa. No. Ahí yo quiero decir una cosa que es interesante. Porque ya, porque tú me estás. Lo primero que has dicho es una teoría en contra del valor de la conversión. Pero aquí yo quiero abrir un paréntesis. Es en el juego que está detrás, o más bien el rol que está detrás del juego. Hay una. Para la gente que no gusta el fútbol, sabe que la. Es un juego, no es un deporte. No, es un deporte, por favor. Y lo único que quería hacer era eso, porque no lo practicas. De hecho, ese y ni otros. Eso fue grave. No, de punto de vista práctico, el máximo galardón, al igual que en todos los deportes. No, sí, déjame desarrollar la idea. Como en todos los deportes, hay un momento que es el cúlmine. Como en todos los juegos. Y como en todos los deportes, y en este caso es un mundial. Además del mundial. Existen competiciones que son particulares. Las primeras particulares son las competiciones que tienen los países en su propio espacio físico. Pero además hay competiciones que son continentales. Y dentro del fútbol, la competición continental, que es como la mejor de todas porque tienen la mayor cantidad de dinero para reclutar a mejores jugadores, etcétera, etcétera, es la Champions League, la Liga de Campeones que se juega en Europa. Entonces, ese es como el encuentro de los mejores jugadores, literalmente, los mejores jugadores una vez por año. Con los mejores equipos llegan y se enfrentan entre ellos. Eso es como la meca de, literalmente, para una persona a la cual le gusta el fútbol. En Chile también se juega fútbol. Lo que tú estás tratando de plantear es la calidad del tipo de fútbol que se ejecute. El fútbol es como de. No, el fútbol, pero si el fútbol lo inventaron los ingleses, y eso no significa que sea primer mundista. El fútbol se puede jugar con una piedra, como se puede jugar con una chapita o con una tapita de una bebida. Un juego, como bien dicho, todo un juego, no una disciplina deportiva. Exactamente. Tú tratas de seguir en ello. Yo voy a lo anterior. Porque todavía has señalado una cuestión bien práctica que tiene que ver con el juego de roles que está detrás del fútbol. En Europa. Déjame terminar la idea. En Europa se juega esta Liga de Campeones donde se pueden enfrentar, cuestión que hace un par de buenos años atrás, era como irreconocible, muy terrible que se pudiese dar, por ejemplo, en los años 80, equipos de la órbita socialista versus los equipos que pueden ser de órbita, comillas, occidental. Equipos ingleses versus equipos, por ejemplo, de Alemania, o algo por el estilo. Entonces, finalmente, la Champions League no es más que, y esto se lo debo a los sociólogos, esto probablemente no es ni siquiera una elucubración mía, el fútbol como tal, los filósofos, porque esos son unos remilgos medio extraños de unas cosas que no conviene analizar. El punto es que todo juego, todo deporte, toda competición trae detrás, además de la competición, en el fondo, además del choque, la posibilidad de intercambiar Exactamente, pero intercambiar por testear las fuerzas de cada uno. Y eso, en estricto rigor, implica que la idea de choque o la idea de conflicto está más controlada que llegar al absurdo o al irracional que significa la guerra, donde finalmente lo que se pierde es lo más esencial del hombre, que es la vida. ¿Te fijas? Entonces, la gracia que está detrás del deporte es la competición justa, con reglas, con parámetros, y que permite equiparar o cotejar fuerzas. Y de ese punto de vista, todos los deportes, no solamente el fútbol, tienen esa posibilidad. Por eso te digo, todo deporte tiene una justa, tiene un campeonato que es, normalmente se denomina mundial. Yo creo que no, ¿eh? Todos los deportes tienen un mundial. Sí, no, no, pero eso de que es el fair play existe en deportes como el fútbol. ¿Y en todos los otros deportes? No. ¿Y un deporte donde no existe fair play? En el atletismo no hay fair play. ¿Cómo que no? No, ¿por qué? En el fútbol, ¿cuál es el fair play? No hacerse daño entre sí. O no patearse tanto. Y más que fair play, en realidad lo que crees es esa equiparidad. Tú hablaste de la equiparidad. 11 de Chile versus 11 de Timbuktu o Tumbuktu. Afganistán. Ya, esos son. Ya, ¿quiénes son mejor? Porque juegan con la misma pelota en un campo que es igual, claro. En el mismo pasto. Con... No, pero eso es una realidad. El atletismo es más honesto en ese sentido. ¿Por qué? Yo soy Rodrigo Valdés y simplemente corro más rápido que tú. Pero es que eso no es fair play. Es que eso es individual. Yo corro más rápido. No, pero el fair play está dependiendo. Cuidado, el fair play está. Si vos te pego. Es quien la prepara. Y si tú me pasas, yo te voto. No, porque el atletismo, el fair play está reflejado en que en las medidas antidoping. El fair play es que en el fondo tus condiciones. No, eso cuidado. No, pero, o sea, Carl Lewis, o sea, que batió una serie de récords precisamente porque estaba dopadísimo y él mismo lo había reconocido. Gracias a que existe el fair play hoy día que está expresado en el control de doping, significa que tú, en tus condiciones físicas, independiente de que representes a un país porque naciste en ese lugar o porque adaptaste la nacionalidad de ese lugar, tú corres más rápido, saltas más alto. Ya no me acuerdo cuál es la otra. Es que los negros van a ganar. Bueno, pero esa es otra cosa, tendrá que ver con otra connotación. Una connotación estructural, qué sé yo. Bueno, lo mismo. Claro, pero ya está. Pero finalmente el deporte lo que permite, y quiero cerrar con esto, cerrar en términos de lo que es mi exposición, ahí tú podéis contravenir lo que a ti te parezca. Los deportes en términos generales... No es un deporte, es un juego. No solamente el fútbol, los deportes en general permiten cotejar las fuerzas de las partes. No incluyes al deporte, al fútbol como deporte. ¿Tú por qué calificas al fútbol como deporte? Porque no es un deporte, es ¿por un qué juego. No? ¿Qué es un deporte? ¿Qué es un deporte? Una actividad que necesariamente, para empezar, creo yo, implica actividad física. De forma sistemática. Sí, tiene algunas sistematizaciones, no, pero no todas. La definición de deporte, si mal no recuerdo, es esa. Ya, de forma sistemática. La actividad física. Te lo concedo, porque creo plenamente lo que me estás diciendo. Ya. ¿Por qué el fútbol no sería entonces que se llama? El fútbol es un juego. ¿Por qué? Es un juego. Ni siquiera practican todo el año. Como que se van a. Ahora ya no están. Ahora en este momento se fueron. Pero en ningún lugar del mundo. En el tenis tampoco. Pero los buenos siguen jugando. En fútbol no. Los buenos se van a la discoteca. Pero si los tenistas también. Marcelo Ríos, ¿te parecía poco? Era el Sandokan de la discoteca. Pero yo dudo que este weón haya faltado un entrenamiento. Yo creo que Chino Ríos no ha faltado. No, que no haya faltado, que llegaba en condiciones paupérrimas. Número uno. Oye, yo lloré con. Ah, no, era Chino Río. ¿Con quién lloré yo? Me pongo de pie para decir Tardelli. No. ¡Patricio Yáñez! Cuando eran dos y ganaron. Uno era el vampiro. Ya. Y el otro era el. ¿Cómo se llama el deporte ese que estaban practicando? El juego ese. Olimpiada. Chueca. Con Chueca, pero que pegaban por arriba. Tenis. Tenis, ya, ok. El vampiro, el que tiene la mamá. Ya, todo. Que sale en un comercial de Redman. ¿Qué otro? Efectivamente era Nicolás Massú, tenista. Nicolás Massú y Fernando González. Muy bien. ¿En qué? Yo lloré. ¿Cuál era la Olimpiada? Lloré. ¿Cuál era la Olimpiada? La Olimpiada del tenis. ¿Qué otro? Eso fue hace tiempo, hace fue como 8 años atrás. Ya, pero ¿cuál Olimpiada era entonces? Si hace 4 fue hace 3, casi 4, antes la de Beijing. Antes de Australia. ¿Australia? Grecia, hombre. Grecia. Atenas. La cuna de la Olimpiada. Atenas. Mira, y ahí qué lindo ganaré. Qué linda tamaña gesta, ¿no? Sí, inolvidable. Tú cuéntame, por favor, yo quiero preguntarte algo. No estoy inventando que no me acuerdo, de repente no me acuerdo. No, no, sí sé que no. Y por favor, créanlo, si de las palabras, los tonos de voz no se pueden simular tanto. ¿Qué deporte practicas tú? ¿En este momento? No, no, no, alguna vez en tu vida. ¿Qué yo, deporte? No, primero contesta. Estoy inscrito en el gimnasio. En primer lugar, ¿qué tipo de deporte has practicado tú en tu vida? En mi vida, bueno, yo fui muy bueno para jugar fútbol. Fútbol. Era buenísimo. ¿Dónde? Un buen izquierdo. Seleccionado nacional de San Fernando. Seleccionado nacional. Ah, claro, yo comparto eso contigo porque la verdad es que Colchagua es una nación distinta. Absolutamente. Comarca de ensueño, como dice su canción. Sí, claro. Muy bien. Es que, ¿sabes qué? Habría que tratar de buscar. Yo voy a buscar en internet. Por favor, podemos hacer parte de nuestro podcast. El lema de San Fernando. No el lema, la canción. El lema. El himno. El lema. Perfecto. ¿Cuál es? Urbi et Orbe. Eso es más bien un pontificado. Y la verdad es que, y ni siquiera un pontificado, esa es una bendición apostólica que entrega el sumo pontífice el día primero de enero. Se entrega la bendición Urbi et Orbi, que es una bendición que es Urbi et Orbi, es para la ciudad y para el mundo. De San Fernando, para el mundo. Claro. Cecilia Boloco. Bueno. No, Claudita Van Sinyan, de San Fernando. Uy, cómo olvidarla. Saludos a Max también, su hermano. Compañero nosotros también. Ya, pero contesta, volvamos a la pregunta. Rodrigo Valdés, ¿qué tipo de deporte practicabas tú o qué tipo de deportes has practicado tú a lo largo de tus 34 años de vida? La elíptica. ¿Qué es la elíptica? ¿La curva elíptica? La elíptica es una disciplina deportiva que se desarrolla o se ejercita más bien dentro de gimnasios. Ya. En donde se usa una máquina similar a una bicicleta en donde no te sientas. Ya, o sea, debemos deducir de eso que tú en la época escolar, por ejemplo, nunca practicaste un deporte. En la época escolar es... No preescolar, porque no lo sabes. Practiqué muchos deportes. ¿Cómo cuáles? Como fútbol, donde era muy, muy bueno. ¿Cuál era la posición donde siempre te ponías? Ya, porque convengamos que tú eras de los malos. Buen izquierdo. Pero, ¿qué es buen izquierdo? Porque hay mucha gente que no sabe eso, porque está, es como que le estás diciendo esto a personas que... Es como un defensa flojo. O sea, un pero hombre, izquierdo... el win izquierdo era un delantero. Win viene de la palabra, de la traducción inglesa de win. Me estás preguntando win, qué hacía ala. Yo. Me estás preguntando qué hacía yo. Te estoy traduciendo según la vieja tradición del fútbol lo que significa, porque cuidado, entonces, la palabra win, la palabra win viene precisamente del inglés. Win. No, pues de ala, porque en el fondo son los puestos que tenían según la nomenclatura inglesa y son en el fondo los volantes. En este momento hay 300 más o menos, 300 winners. Podescuchas, sí. Que están haciendo así como ¡ay, inglés! Así tal cual. Pero probablemente los otros mil están entendiendo mi esfuerzo por hacerte ver que estás equivocado. Van en 1300, quedan 300 más que nada. Acaban de cortarlo. Apagaron y ya no volvieron a escucharnos. Bueno, sigamos. Eras win izquierdo. Bueno, gracias a las escuelas deportivas del colegio estudié todos los deportes. Ya. ¿Cómo era rotación deportiva? Tú eras de selección masivo. Absolutamente. De masivo deportivo. Sí, pues sí. ¿Te acuerdas que nosotros la vocación popular siempre la tuve desde pequeña? Pero nosotros, pero si tú, a ti qué te gusta esto. Nosotros lisa y llanamente, porque yo también alguna vez pertenecía a ellos, después de haber echado al deporte como tal, al deporte federado, porque compraron mi pase. Era un atleta con notado. Nunca pude entrar al fútbol, así que me quedo solamente lo que dije. Sí, yo te miraba desde la cancha, como lloraba. ¿A quién, a mí? No, nunca lloré. Ah, no eras tú, eran otras niñas que lloraban. Cuando no veías jugar. No. Yo por la izquierda. Masivo era como la academia griega. El chico Roberto pasaba por todos los deportes. En otras palabras, todos aquellos que no cualificaban para hacer de atletismo, de ¿masivo fútbol, no era rotación deportiva? Por eso, pues. Por eso, masivo era la actividad deportiva que realizaban todos los que no estaban dentro de una academia. Era una selección deportiva, porque la selección era la que representaban al colegio. ¿Yo estuve en la selección? De masivo. de fútbol. De vacío tuviste. Estuve en la selección de fútbol un año. Sí, pero de ¿cuándo? Fútbol, un año. ¿Cuántos años tenías? Sí. Ya ha sido en primero medio. Sí. No, te juro que eso tendría que ver. Sí, sí. Ah, espérate, no, selección no. Estaba en el equipo de fútbol, ¿no? No era selección. Pero del curso, a lo mejor. No, no, de la escuela, con el pelado no sé cuántito. Olmedo. Año. Olmedo, ese. Pero mentira. Sí. Tráete a Olmedo en este momento y que él me desmienta. ¿A Peo o a Olmedo? A Dolmedo. No te puedo creer, ¿sabes qué peligro? Yo lo voy a cotejar. Vamos a llamar a Cristian Isbeck. Vamos a llamar a Cristian Isbeck estaba. Vamos a llamar a Cristian Isbeck. Yo no me acuerdo muy bien de él. Vamos así a... que él puede que él mienta. No, Cristian Isbeck era amigo nuestro. No, amigo y lo tuyo. Vamos a poner. Iba, no, ni siquiera yo iba en su curso. Nunca estuve con él. Ah, nunca estuviste con él, lo niegas. Él era del B. Siempre. No, él siempre fue del A, era compañero mío. Tú estabas en el B, pues, entonces, eso, ¿cómo iba a estar en el B si tú estabas ahí en el A? O sea, al revés, si él estaba en el A. ¿Qué hacía acá? ¿Cómo estás, Titan? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, oye, en este momento estamos grabando un programa, un podcast con Lucho Valdés. Y nos entró una duda porque Lucho Valdés dice que él estuvo seleccionado. Nacional. No, que fue seleccionado en el en la selección del colegio en fútbol en primero medio. Y sí, si hubo alguien que yo acabo seleccionado nacional. Si hubo alguien que yo recuerdo que estuvo siempre en fútbol, fuiste tú. Entonces, te estamos grabando de hecho, así que por favor, tienes que decirnos la verdad. Y además yo era buenísimo. ¿Tú recuerdas el mejor buen izquierdo. ¿Tú recuerdas que Lucho Valdés alguna vez ha sido seleccionado nacional del colegio? No, nacional. ¿Cuánto paga Lucho ahora? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga Lucho ahora? La mitad del pase. Sí, fue el capitán del equipo en primero. pero sí. A ver, ¿y en qué posición jugaba? Buen izquierdo. No, por favor, ¿en qué posición jugaba? Era buen izquierdo. Pero, bueno, Titan, gracias por el contacto. Te vamos a llamar luego para que te oigas donde te acabamos de grabar. Porque la verdad que está faltando la verdad. Voy a tener que llamar a otras personas para que digan la verdad. Lucho Valdés no practicaba ningún tipo de deporte. Amigo mío desde siempre. Solamente me he vendido. Pero se le pasa la boleta luego en noche, así que chao, Tita, que estés súper bien. Chao. Bueno, la verdad. Tiene que haber sido muy raro para el Tita. No, esto fue muy raro porque contigo no hablaba literalmente hace 17 años. No, me lo topé una vez en el micro. El vestido de impecable traje de aviador. Claro, de hecho, Cristian Isbeck es piloto hoy día, piloto de LAN. Así es. Y midiendo como 3 metros y medio. Bueno, era de mi porte. Volvamos. A los 18 años era de mi porte. Y cuando lo vuelvo a ver a los 19, este weón medía 2 metros y medio. Era enorme. Yo quiero que volvamos sobre el partido. ¿Se achicó o sí? No, la verdad es que no lo medí último. Es que crecen tanto. Este niño, ¿cómo crecen? ¿No? Bueno, yo creo que no hemos logrado nada. Yo sinceramente creo que no hemos conseguido nada al respecto. Yo lo único que puedo decir es que en el fondo, dos cosas. A mí mi impresión es que en Chile nos gusta mucho el fútbol y lo practicamos muy mal. Tenemos la suerte de ir al Mundial. A mí me gusta el fútbol porque es irracional. Porque tú partís jugando y yo no soy bueno para el fútbol. Yo soy de los que corren probablemente más detrás de la pelota y de lo que puedo hacer con ella. Pero me entretiene porque hay una idea de equipo, hay una idea de colectividad, hay una idea de que en el fondo el gallo más conspicuo puede pertenecer a la misma barra del gallo, no sé, más popular. Y le provoca la misma alegría que el trocito de plástico, cuero, lo que venga, lo que sea, la famosa cosa, de cierta forma. De mismo modo que en el fondo te puede indignar de que le peguen una patada aberrante a uno de los miembros de tu equipo. A mí me gusta. Yo creo que a ti no te gusta porque nunca compartiste el fútbol nomás, nunca te pareció interesante y lo encuentro súper válido. Yo creo que a ti realmente no te gusta. No, a mí me encanta. No, y como todo el mundo sí le gusta, ya, por perder de ser igual que no, una oveja más. No, a mí me encanta el fútbol. Yo, de hecho, yo te tengo más fe que eso. Yo voy al estadio. Yo sé que a ti realmente no te gusta. No, yo voy al yo estadio. Pero yo te tengo fe. No, yo muchas gracias. No, puede no, gracias, yo te agradezco, pero la verdad es que no. Esta técnica de reversión no. A mí me gusta. ¿De qué equipo sería Dios? No sé de equipo sería Dios, pero yo sé que a mí me gusta la Católica. Y para ser de la Católica hay que ser un gallo bien sufrido, porque llegar tantas veces segundo y que la cosa no funcione, hay que tener un ánimo medio masoquista. ¿Por qué te gusta la Católica? ¿Por qué me gusta la Católica? Porque siempre me gustó la Católica. ¿Pero estudiaste en la Católica? Yo estudié en la Católica al principio, pero antes de estudiar por la Católica había una cuestión práctica. Yo creo que se le da a muchos cabros, o a la gente que le gusta el fútbol en general, o le llama la atención, se hace aficionado a algo, porque cuando yo empecé a ver el fútbol, recuerdo que Católica fue campeón. Fue campeón en ese momento. Entonces yo me hice aficionado a ese equipo en particular porque lo vi que estaba, que había sido campeón. O sea, una sociedad. Claro, totalmente, con el ganador eléctrico. Pero lo que pasa es que ese sacó el gael. Como la gente que dice ser amiga mía. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Lucho Valdés seguirá con su... ¿Cuál es el deporte que está practicando hoy en día? Elíptica. Ah, ¿sigues con la elíptica? Sí, llevo 3 años inscrito en el gimnasio. ¿Y vas al gimnasio o pasas por afuera? Llevo 3 años inscrito en el gimnasio. Oye, ¿y qué opinas tú de la payaya, de los juegos de salón, como el ludo, el tacataca? Puedo decir que llevo 3 años inscrito en el gimnasio. Y en mi gimnasio no se juega payaya. Bien, nos despedimos hasta que llega el podcast del fútbol y los deportes. Lo dejamos con un tema. ¿Qué toca hoy día? Tampoco sabemos. Este. El que viene ahora. Ya. Un saludo a todos, que tengan buena semana. Saludos a Richman, www.richman.com. Las soluciones en LED y en telefonía IP. Muy buenas, buscarlas ahí. Cuídense. Y también otro de nuestros auspiciadores, que Pisco Capel y Apple.com. Apple.com. Steve, gracias. Escuché que llegó bien el mes pasado. El de este mes está atrasado. Fueron $4, pero te lo agradecemos. Sí, sí. Los de Google están cumpliendo mal. Chao. No colgué. Days.